Bueno, hoy termina el remate de Danes aquí en Tapalqué y charlamos con Raúl Daró. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, hasta la audiencia tuya. Todo bien, gracias a Dios. Lindo remate, ¿no? Bueno, un remate, sí, parejo, lindo. Buena hacienda había también, un poquito trabado en las paridas esas que claro. Tienen su valor importante, pero lamentablemente cuesta manejar claro. Un poquito la cosa. Se nota el estado de los campos, ¿no? Con sí. Agua, falta de pasto y todo, sí, y sí. Hacienda misma. Efectivamente, eso es muy importante, porque un tipo de ese tipo de hacienda, donde vos tenés la aparición al lado y todo, tiene un valor muy importante para hacer una reposición nueva, ¿no? Claro. Bueno, hoy vimos este remate que se ha firmado la invernada, desde hace un mes y pico a esta parte, y los valores son interesantes, ¿no? Por eso cuando pedía por los vientres la plata que pedía, yo había que había muchos interesados, pero se daban una vuelta carnal en el aire que habían parado. No, y es lógico, no es fácil, lamentablemente estamos viviendo una situación un poco especial, ¿viste? Tampoco es lógico, el día martes en el mercado, se vendía un ternero a 19.50 y el miércoles se vendía a 22 pesos. Claro. Entonces, si piensa un poquito uno, había 700 pesos por ternero de diferencia. Es en un país como el nuestro puede ocurrir eso nada más. En un país normalmente razonable no puede ocurrir de ninguna manera semejártelo. Claro. Bueno, uno cuando analiza un poco los remates dice, ¿por qué tanta diferencia? Tan de golpe de precios, y claro, hoy fuera del micrófono, antes del almuerzo hablábamos con vos, en realidad no sabemos dónde estamos parados. Desgraciadamente nadie sabe dónde estamos. Vos fíjate que no pongamos los valores del dinero, el dólar, lo que sea, pero si uno analiza, que dijo la presidenta que el que juega apuesta al dólar casi pierde como era antes, sí. Y si pensás que en 2 años el que apostó al dólar ganó el 80%, es muy difícil, es muy fácil de manejar con la cabeza. La producción cuesta más. Cuesta mucho manejar la producción de esta manera, donde la gente está haciendo una inversión para el futuro y para nosotros, para todos. Pero en su momento cuesta. Y además que tiene que luchar contra el clima. Exactamente. Que eso toda la vida lo tuvo que sufrir, pero bueno, eso no tiene solución. Exacto. El resto sí tiene solución. Exacto. Esperemos, Dios quiera, que se iluminen un poco los políticos argentinos y piensen diferente. Tenemos un país maravilloso que puede salir, pero enormemente rápido, a pesar de los grandes problemas que hay. Pero bueno, la situación esa no la manejamos nosotros. Claro. Raúl, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo están trabajando ustedes en el mercado? Nosotros en el mercado trabajamos con un plazo de 14 días de venta para cobrar el cliente 21 días. Eso es normal. Y después se vende a cualquier plazo que quiera. Vender con plazo más corto, más largo. Más largo no, más corto. ¿Cómo está el sistema de pago? Bastante complicado. Complicado. Complicado. Está bastante complicado, que está muy encima de las cosas. Han pasado hace muy poquitos días unos problemas con el frigorífico Penta, Nueva Escocia, que han llegado a un acuerdo así, viste, que no sirve mucho, pero bueno. Entre gallo y medianoche, como se dice el paisano. Sí, lamentablemente hay que aceptar, porque hay lugares que hay que tratarlo. Personalmente, mi criterio era destruirlo, viste. Ajá. Que se terminara una vez por todas estas cosas raras, que no son pérdidas, son ganancias para ellos. Bueno, Raúl, ¿qué buena base han hecho en Tapalqué? Qué buena base han hecho en Tapalqué, sí, con Antonito, que es un buen laburante, ¿no? Sí, algún día vamos a ir por la barriga para verte también ahí, ya tengo muchos años. Y sinceramente agradecido a todos ustedes siempre, porque están en los lugares acá para mostrarle a la gente lo poco que se puede hacer o lo mucho. Bueno, acá hay muy buena hacienda en Tapalqué. Nosotros, yo hace 27 años que estoy en la radio y hace 27 años que recorro la zona, y la zona de Tapalqué es excepcional. Bueno, ahí están mis amigos coterráneos de los amigos bercianos que tuvieron que disparar del agua en el 87. Bueno. Y ahora se queda medio afincado acá, ¿no? Y gracias a Dios, están muy contentos, lo vienen, siempre dan una mano. Pero bueno, le ha ido bien también en las compras, claro. Pues la hacienda ha respondido muy bien. Eso es muy interesante, creo. Como siempre, Raúl, te agradezco mucho. Te deseamos suerte y nos seguimos viendo. El agradecido soy yo, hermano, y vos sabés que un abrazo muy grande a toda la gente del campo, que es la que realmente a mí me gusta defender a muerte. Gracias. Un beso grande. Gracias.